desconecte. Estos son los Duendes. Por quererte a ti soy tu prisionero. Los Duendes y su álbum debut, Bailantera Parrandera. Bailantero Parrandero a mí me llaman. Bailantero Parrandero a mí me llaman. Me gusta. Los Duendes, Bailantera Parrandera, en compactos y cassettes, magenta y color tropical. ¡Gracias!